Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un sábado más, aquí estamos todos en nuestro particular Ágora, en este moderno punto de encuentro en el que viajamos hasta el pasado, una auténtica máquina del tiempo. Y es que en la asamblea de hoy, la número 90, aprenderemos algo más de nuestra historia, la de todos ustedes. Este es nuestro sumario. El primer tema, ya les avanzo, resultará muy, muy curioso. Se acaban de editar unos libros que son copias exactas de las instrucciones que les daban a los soldados estadounidenses y británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Un verdadero documento histórico con un valor testimonial impresionante. Nos visita Ricardo Artola, que nos dará todos los detalles. También toca sección de historia política y militar con Despertaferro. Iremos al campo de batalla para saber lo que ocurrió en el enfrentamiento entre ingleses, británicos, holandeses y alemanes. Es decir, la batalla de Waterloo. Nos visita Javier Beramendi. Y la llamada histórica de hoy se la hacemos nuevamente a una compañera de Capital Radio que me atrevo a decir que muy pocos de ustedes no conocen. Les hablo de la periodista Nieves Herrero. Y cómo no, les proponemos un viaje, una excursión, mejor dicho, que nos visiten a nosotros y juntos nos vayamos hasta la exposición que reúne un gran número de ingredientes: historia de la literatura, historia del cine, historia de la moda, del espionaje y muchas más cosas. Les contaremos las historias más curiosas del agente 007, BOM, James Bond. Además, nuestras secciones habituales como efemérides históricas, crítica de libros y noticias. De todo esto está compuesta nuestra asamblea número 90. ¿Qué les parece? ¿Se quedan con nosotros? Y les recordamos una semana más, queremos incidir en ello, que tenemos un nuevo podcast en iTunes. ¿Cómo distinguir el nuevo del antiguo? Muy fácil, tiene las letras donde pone Ágora de color ocre, de color amarillo. El que tiene las letras de color negro va a terminar desapareciendo en breve. Así que si quieren hacer algún comentario, alguna valoración, les pedimos que lo hagan en el nuevo, el que tiene las letras amarillas, que por cierto tiene todos los episodios disponibles. El antiguo solo tiene 20. Recuerdo, las letras amarillas donde pone Ágora o de color ocre, como ustedes quieran. Y también les recordamos nuestra página web, agorahistoria.com, donde van a encontrar un apartado también de Ágora, es en la página web de Capital Radio, capitalradio.es, y si nos quieren escribir, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y ahora sí nos metemos ya de lleno con la asamblea número 90. El equipo de Ágora, en la producción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez. En los controles, Miki Garay y Julio López. Y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, historia moderna, Waterloo 1815, una de las batallas que más fascinación ha suscitado de la historia moderna. Los distintos elementos que convergen en ella la han convertido para muchos en la batalla por antonomasia, hasta el punto que resulta difícil discernir entre la realidad y el mito. Este número de Despertaferro moderna se centra en todos los aspectos de aquel 18 de junio de 1815. Cada frase de la batalla para ofrecer una imagen lo más completa posible, además de novedosa, de este acontecimiento. También Despertaferro trae el primer número de arqueología e historia, la cultura ibérica. Un recorrido por esta cultura, especialmente en los siglos IV y III a.C., justo antes de que los intereses púnicos y romanos interrumpieran su dinámica de evolución. Artículos sobre las relaciones sociales, organización urbanística, creencias, etc. Una visión completa y global que parte de la arqueología. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. música bélica que nos mete de lleno en el tema que vamos a tratar en los próximos minutos. Pues nos vamos a ir nada más y nada menos que a 1942, 1944, una época muy convulsa. Y tengo en mi mano tres ejemplares que me parecen de los libros más curiosos que he leído en el último año, desde luego. Son copias de los originales, reproducciones de las instrucciones que les daban a los soldados, en este caso soldados británicos en Francia en 1944, soldados británicos en Alemania también en 1944 y también soldados estadounidenses en Gran Bretaña en 1942. Tenemos con nosotros a Ricardo Artola, ya estuvo con nosotros para hablarnos de la Primera Guerra Mundial en la primera temporada de Ágora, es autor de un libro dedicado a la Primera Guerra Mundial, también a la Segunda Guerra Mundial, los dos con Alianza, y es director editorial de Kailas, que es la editorial que ha publicado estos pequeños librillos. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Ágora. Gracias a vosotros por llamarme. Tres pequeños librillos, pero que son un auténtico viaje al pasado, como decía, copia de los panfletos originales, de esas instrucciones que les daban a los soldados británicos y estadounidenses. Vamos a empezar con el más antiguo de ellos, que es Instrucciones para los soldados estadounidenses en Gran Bretaña, en 1942. Antes de nada, 1942, para que la gente se sitúe. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué ocurría en el mundo, más o menos? Bueno, pues 1942 estamos todavía en el periodo de máxima expansión alemana en la Unión Soviética. Estamos en un momento en que todavía los aliados, pues anglosajones y la URSS, están recibiendo muchos golpes y las potencias del eje pues están todavía en plena expansión. Están llegando al límite de lo que va a ser su expansión. ¿Cuál era el objetivo de estos documentos? Sí, bueno, el objetivo, la verdad es que está muy bien pensado, porque hay que tener en cuenta, yo hice el texto de la cubierta y ponía que esto es anterior a Google Maps, a la Wikipedia y a lo políticamente correcto. Yo creo que esos tres conceptos son muy descriptivos de lo que estamos hablando, porque hoy en día cualquier duda que nos surge y casi cualquiera tiene en su casa internet o dónde acceder a internet, pues gracias a herramientas como esas y otras muchísimas se puede conseguir mucha información veraz, contrastada, de montones de cosas. O sea, de repente simplemente a ti te dicen Baluchistán y no tienes ni idea de dónde está, pero lo metes en Google Maps y te lo coloca y amplías o reduces. Y además, hombre, hoy en día sabemos muchas cosas del mundo, cualquier cosa que pasa en el otro extremo del mundo nos enteramos al momento. Uh-huh. Y la gente pues ha viajado en mayor o menor medida, pero en esa época los soldados estadounidenses que estaban siendo reclutados para ser llevados a Gran Bretaña y allí preparar lo que luego se llamaría el desembarco de Normandía, pues eran gente que probablemente o no habían salido de su pueblo o no habían salido como mucho de su estado, y seguramente de Estados Unidos, una minoría elitista, digamos. Y entonces, claro, les tenían que explicar que iban a un país y que se iban a encontrar una población civil en unas circunstancias muy distintas a de las que ellos venían. Y eso no era evidente y por eso se lo tenían que explicar, ¿no? Bueno, me parece interesante leer libros de historia, pero es que leer un libro de este tipo, no sé, nos acerca como la historia de una forma más cercana, ¿no? Claro. En su día se dijo que estos panfletos, estos libritos, deberían convertirse en bestseller porque mostraba, como ningún otro libro, que eran, bueno, de alguna forma, los británicos de aquella época, ¿no? Claro, es que aparte yo lo he llamado también un viaje a través del tiempo, son, ¿no? Porque uh-huh. te los encuentras tal y como eran, simplemente traducidos al español, pero en su, o sea, no están censurados, obviamente, ni están adaptados, ni están abreviados, ni nada por el estilo. Entonces te encuentras un documento muy legible, porque no es una cosa como pueden ser otros documentos históricos que son más difíciles de interpretar, sino que los puede leer cualquiera. Y bueno, y es eso, y es muy fresco y muy llamativo, y yo diría, sí. Bueno, un chaval joven lo puede leer sin ningún tipo de problema. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero ya les digo a todos ustedes que no vamos a hablar de penurias o prácticamente de nada, sino cosas curiosas que ocurrían en esta época y que aparecen en estos documentos. Sí. En el panfleto, en este que comentábamos, en este primero, ya se advertía que, bueno, puesto que la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña resultaba una unión muy fuerte, ya les avisaba, ¿no?, que Hitler iba a intentar dividir esa alianza, y se comentaba eso en la guía, ¿no? Sí, bueno, es una manera metafórica de decirlo. Evidentemente, uh-huh, el enemigo, o sea, siempre se ha dicho, divide y vencerás, ¿no? Y eso es un principio universal, ¿eh? O sea, no es que Hitler especialmente quisiera dividir a esos, quería dividir a todos sus enemigos en general, pero lo que quería decir es que Gran Bretaña y Estados Unidos, que hoy nos parece que es una unión milenaria, bueno, milenaria es imposible, pero bueno, centenaria, o que uh-huh, llevan muchos años siendo esos estrechos aliados que son hoy en día, pues en realidad en esa época tampoco lo habían sido durante tanto tiempo, ni lo eran tanto. Más bien, Estados Unidos había sido una colonia, antes de llamarse así, de Gran Bretaña, y habían tenido, bueno, se habían independizado, habían tenido una guerra, y luego pues habían tenido sus disputas, ¿no? Y entonces lo que dice la guía es, no, o sea, esto no vengas aquí a combatir guerras antiguas, que ya están combatidas, que ya están cerradas. O sea, ven... No habrá viejas heridas con los irlandeses, ¿no? No habrá viejas heridas, porque efectivamente en la mezcla racial y demás estadounidense, pues había descendientes de irlandeses, de italianos, de un montón de gente, y podían decir, oye, entonces es una manera de decirle, oye, borrón y cuenta nueva, vete allí, son nuestros aliados, y aprende, si quieres, a comportarte de una manera adecuada para unos aliados, ¿no? Hay otro titular que reza, me parece muy, muy llamativo: los británicos son reservados, no antipáticos. Sí. Se les avisaba, ¿no? Claro, bueno, no, hoy en día, esto es muy curioso porque nos permite ver que muchas de las cosas que creemos que son producto de nuestra época, pues proceden de prejuicios antiguos y tal. ¿Qué pasa? Que la imagen del estadounidense simpático, bonachón, un poco incluso ingenuo, uh-huh, abierto, divertido, que te enrollas en un bar, y es verdad, yo estoy en Estados Unidos y te pasa que te puedes enrollar hablando con uno sin necesidad de estar los dos borrachos como Cuba, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, pues los británicos, es verdad que pone un ejemplo de cuál es la superficie de Gran Bretaña para la población que tenía entonces, que era mucho menor, y cuál era el equivalente en Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos es como un continente con una densidad de población mucho, mucho menor, y por tanto, bueno, pues no, y que dice, no es que sean antipáticos, es que claro, por ese apelotonamiento casi que tiene el país, pues tienen que preservar sus propios espacios de uh-huh, movimiento, sí. Bueno, había otro de esos avisos, ¿no? O bueno, de alguna forma solicitudes por parte del gobierno americano a sus propios soldados. Les decía que, bueno, les pedía mesura, ¿no?, en cuanto al dinero se refiere, y que no fuesen fanfarrones, porque a los británicos no les, claro, gustaba ser fanfarrones, ¿no? Efectivamente, lo que les dice es, vosotros cobráis mucho más que un soldado británico que se les llama Tommies, y a los soldados británicos pues les molesta especialmente que eso se lo esté restregando. Pero vamos, es que una de las ventajas de estos libros es que son realmente una guía de sentido común. Es decir, que tú lo, uh-huh, puedes leer como aficionado a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, lo puedes leer como aficionado a la historia, pero también lo podrías leer incluso, aunque no te interese ni la Segunda Guerra Mundial ni la historia, como guía de conducta para la vida, porque muchas de las cosas que te dice son de sentido común, y aunque no son aplicables porque no estamos en guerra a esas circunstancias, quitándole esos elementos concretos nos siguen valiendo, ¿no? Hay una que me ha hecho mucha gracia y me ha llamado, sí, mucho la atención. Bueno, decía que los ingleses estaban muy orgullosos de su historia, pero que no menospreciasen a la ciudad en sí si no veían rascacielos, porque si no lo tenían era por algo, sí, y no porque no fuesen capaces de hacerlo. Sí, bueno, todo evidentemente, toda la digamos, este panfleto, que es una publicación oficial en definitiva, y por tanto tiene que tener cuidado con las cosas que dicen, pues está, pero al mismo tiempo tiene gracia, es decir, está orientado a levantarte siempre una sonrisa y decirte, oye, que las cosas son un poco más complejas de lo que parecen, ¿no? Bueno, y también me he encontrado con una mentira, que me perdonen los americanos. Sí. Decía que les avisan, ¿no?, a los americanos. Dice, el británico no sabe preparar una buena taza de café. Tú no sabes preparar una buena taza de té. Bueno, los americanos tampoco saben preparar una taza de café, ¿no? Efectivamente, eso es, a mí es de las cosas que me ha hecho más gracia, porque claro, que los estadounidenses presuman de preparar café, pues desde nuestra perspectiva nos produce risa. Pero claro, evidentemente es lo que viene a decir es que en la bebida caliente, digamos, nacional británica es el té y nacional estadounidense pues es el café, y que entonces pues seguramente el café que hacían los ingleses a los estadounidenses les parecería, vamos, un brebaje, y viceversa. Y entonces, bueno, pues es una manera simpática de decirlo, ¿sí? Y un último apunte sobre este panfleto, luego ahora pasaremos a los otros. Sí. Y de alguna forma viene a dar a conocer lo adelantados que estaban los ingleses, porque los propios americanos les pedían a su gente que respetasen a todas aquellas mujeres con uniforme inglés, porque decían que no conocían a ninguna mujer que no hubiera sido valiente y que hubiese desertado, sí, o hubiese hecho algo que no debía hacer, ¿no? Bueno, también eso hay que ponerlo en el haber, digamos, aunque es anterior a lo políticamente correcto, pero sí en el haber de bueno, pues de la simpatía hacia un aliado, ¿no? Entonces tú no puedes en un documento que evidentemente podía caer y caía en manos británicas decir nada que fuera ofensivo. Es evidente que las mujeres en aquella época pues tenían un papel subalterno en el ejército, de oficinas, de servicios médicos o más bien de enfermería, etcétera, pero bueno, hombre, lo que sí incide mucho. Decía que nunca había abandonado su puesto, claro, aun habiendo, sí, peligro, ¿no? Ya, sí, sí, no, no, y seguramente, o sea, lo que sí incide es en que bueno, en que ellos llegan a un país en el 42 que acaba de entrar en guerra. O sea, Estados Unidos ha entrado en guerra el 7 de diciembre del 41, pero los británicos llevan en guerra desde septiembre del 39, por lo tanto, en ese momento, 40-49 llevan ya 3 años en guerra, y claro, todo eso lleva a que pues ya está muy baqueteado, lleva mucho tiempo con cartilla de racionamiento, haciendo sacrificios, etcétera, etcétera. Y ese es el mensaje, yo creo, que quiere transmitir. Es decir, tú vienes de tu casa que haces 3 comidas al día y comes lo que te apetece, que es lo que pasaba en ese momento en Estados Unidos. ¿Y los americanos realmente hacían caso de este manual o caían saco roto? No, yo creo que sí que lo hacían, sí que hacían caso del manual. Hombre, lo que pasa es que siempre que tienes un colectivo grande de gente, pues es indudable que hay gente mejor, gente peor y gente que, bueno, que se la traería al pairo, pero bueno, supongo que para eso también tiene la policía militar, ¿no? Bueno, otro de los manuales es el de los soldados británicos, en este caso en Francia, en 1944. Sí. ¿Tiene mucho en común este manual con el que acabamos de ver, que es estadounidenses en Gran Bretaña? Tiene bastante común. Quizá a lo mejor los británicos tienen su peculiar sentido del humor y eso se plasma en el documento. Entonces, aunque tiene el mismo aspecto, porque nosotros lo hemos recogido casi como un facsímil, tal y como son, pero hay que tener en cuenta que son distintos. O sea, son escritos por ejércitos distintos, dirigidos a soldados de ejércitos distintos, y por tanto no puede decirse que sean clónicos. Y luego lo que tienen en común también es que hablan de soldados de un país hacia sus aliados. Es decir, los británicos eran aliados de los estadounidenses y los franceses eran aliados de los británicos. Por lo tanto, están hablando de una población civil amiga y que esperan que les vaya a recibir con los brazos abiertos, y con una salvedad al mismo tiempo, que Gran Bretaña no había estado ocupada y Francia lleva ocupada desde junio de 1940. Por lo tanto, también es un país que ha sufrido mucho y que se refleja en los consejos que dan los británicos. De hecho, algo de lo que resalta en varias ocasiones, a los ingleses les pintan una Francia un tanto decrépita, sí, donde por lo general va a haber mucha hambre, ¿no? Bueno, es que hay que recordar que Alemania, bueno, que Francia era una de las grandes potencias de Europa. Por eso causó tanto impacto y tanta impresión que la invasión de Francia y la ocupación de Francia fuera cuestión de semanas y casi, bueno, pues con la guerra relámpago, ¿no? Entonces lo que pasó es que Alemania realmente se dedicó sistemáticamente al pillaje de la economía francesa en todos los sentidos. Es decir, la ocupación, el llevar fábricas o material rodante a Alemania para sus propias necesidades de guerra. O sea, que no tenían ninguna precaución ni prevención, aunque es verdad, y eso también lo dice el manual este, que los alemanes, los soldados alemanes desplazados en Francia, tenían, o sea, tuvieron un comportamiento hasta que realmente la resistencia empezó a actuar con mucha más fuerza, que no fue en 1940, tenían mucho cuidado porque realmente era un buen destino. Es decir, en el contexto general de Europa y un frente oriental feroz y terrible, desde la climatología hasta los combates, que tú estuvieras destinado eventualmente en París. O sea, hay una expresión alemana que además ya se decía en tiempos de la Primera Guerra Mundial, que dice, ¿sí?, vivir como Dios en París. Eso en alemán, no sé cómo se dice en alemán, no sé alemán, pero es como lo que nosotros decimos, vivir como Dios a secas. Bueno, pero ellos dicen vivir como Dios en París. Entonces eso ya te indica que, bueno, pues París son las mujeres más o menos de vida alegre, o sea, no las que se dedican a eso, sino que, bueno, que las francesas pues siempre han tenido una cierta fama, no sé qué, el champán, las grandes avenidas, una ciudad súper agradable y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente por eso este manual dice, ojo, que los alemanes se han portado relativamente bien en Francia hasta un determinado momento, y no vengáis vosotros ahora a quedar peor que los propios alemanes, ¿no? Ahora, que también avisan, sobre todo la propaganda que había hecho los alemanes, pero los franceses y francesas de a pie nunca dejaron de considerar a los británicos como aliados, ¿no? Pese a toda la propaganda alemana. Sí. Es decir, eso es una cosa que también lo dice el manual, que es, ha habido muchos franceses que se han arriesgado estos años a pilotos que han derribado y que han caído en el campo y que los han recogido campesinos franceses o quien sea, les han ocultado, les han dado cobijo, alimentos, ropa, y les han ayudado, entre otras cosas, a través de España, que eso era una de las rutas que había, a escapar para volver a Inglaterra. Es decir, que lo que dicen los franceses, a pesar de todo, siempre han tenido muy claro que éramos aliados, aunque también dice al principio que la derrota de 1940 había dejado, por una parte y por otra, heridas, ¿no? También les aconsejaban no acudir al mercado negro. Sí, bueno, en general, claro, tienen que defender la legalidad, porque es un ejército, ¿no? Y también les dicen que no les den, por ejemplo, alimentos, porque los alimentos que ellos reciben, los soldados, y que se los dan a los civiles, primero, favorecen que les pidan más, porque claro, si tú pides y te lo dan, pues pides más, ¿no? Y segundo, distorsiona los sistemas de logísticos que eran complicados, claro. Francia era un país esquilmado que no podían inicialmente vivir sobre el terreno, y todo lo que tenían que traerlo de Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha, o sea, tampoco era tan fácil. Entonces por eso les dicen que, bueno, pues que tengan cuidado con esas cosas. Bueno, también hay una cosa curiosa, y es que en la parte final del libro aparece la señal de tráfico. Yo me pongo en situación, y la verdad es que ni mucho menos estábamos en guerra, pero yo la primera vez que fui a Estados Unidos, cuando alquilé un coche, me subí y vi señales completamente diferentes, semáforo que separaba en lugares diferentes a España. O sea, que hay que ponerse también en situación, te dan un manual y ala, enfréntate a las señales que tienen Europa en este caso, ¿no? Sí. Bueno, es verdad, eso es una curiosidad. Posteriormente yo creo que ha habido una unificación a través de los organismos internacionales, de tal manera que hoy en día bastantes señales son universales. Pero no todas, ¿eh? No todas. Pero en esa época, claro, yo no sabía, pero seguramente había cosas que no eran evidentes y que por eso se lo daban. O sea, es que en realidad esto es una especie de guía para moverte más allá. O sea, no tiene nada que ver, porque claro, yo el título creo que soy consciente que puede ser engañoso. La gente puede pensar, no, pues aquí dicen cómo hacer instrucción, cómo disparar, no tiene nada que ver con eso. No, esto es la vida cotidiana y sobre todo el contacto y el trato con los civiles, efectivamente. Bueno, nos hablabas de las mujeres en Francia, ¿no? Me parece muy gracioso ese apartado. Sí. Les aconsejan no pensar que ser amables quiere decir que tienen derecho a algo más, ¿no? Claro, efectivamente. Sí. Dice algo así como que si te crees que porque estás en Francia te van a bailar el cancán y no sé qué, no sé cuánto, pues sí, efectivamente, la sociedad británica, a pesar de todo, es una sociedad que bueno, más conservadora, sobre todo en esa época, que la sociedad francesa, bueno, pues en cuestiones de costumbres y de relaciones sexuales y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues los tópicos son muy poderosos. peligrosos y son muy difíciles de romper. Y entonces ese tópico lo que viene a decirle es, oye, que en Gran Bretaña, en Inglaterra, en casa, como se suele decir, también hay mujeres que son más o menos liberales y que uh-huh. a ti no te gustaría eso. Entonces dice una cosa muy bonita, dice, no están ahí para defenderlas sus maridos o sus padres, ¿no? O sus hermanos, ¿no? Y eso, pues a mí me parece que está bien, ¿no? Decirlo, porque claro, muchos habían ido a la guerra y luego se habían convertido en prisioneros, otros los habían llevado forzados a trabajar a Alemania, y entonces, claro, no estaban ahí para defenderlas, ¿no? Bueno, y luego hay el otro manual, el más grueso de todos, Instrucciones para soldados británicos en Alemania, 1944. Sí. Tal vez este sea un poco el más delicado, ¿no? Por aquello de que claro. estamos en suelo enemigo, ¿no? Claro. ¿Cuál era la principal advertencia de todas que le podían hacer a los británicos en Alemania? Bueno, yo creo que sería la confraternización, ¿no? Es decir, ya estamos en un momento en que es evidente que la guerra se ha decantado del lado de los aliados y en contra de Alemania, y que es una cuestión de tiempo, ¿no? Pero una advertencia quizás sería el decir, oye, vas a ir a un país que está destrozado, vas a ver a una gente que te va a dar pena, porque te va a dar pena, pero ten en cuenta de dónde venimos, qué es lo que ha hecho Alemania en Europa. Uh-huh. Alemania no ha sido compasiva en casi ninguno de los de las circunstancias, y ten cuidado con esa posible confraternización. Bueno, leo aquí un titular, me parece curioso, dice, si te alojasen en un hogar alemán, aunque las probabilidades son ínfimas, sé educado pero distante, evita la conversación y el comportamiento relajados y mantén los ojos bien abiertos. Sí, pero es que claro, es que hay que tener en cuenta que ahí hemos estado viviendo, en ese momento es 1944, desde 1933, o sea, 11 años, en que primero Alemania se convierte en una sociedad crecientemente militarista. Luego se empieza a ver el trato que se le da a los judíos, que al principio no es el del Holocausto, es el de las leyes de Nuremberg, etcétera, etcétera. Uh-huh. Luego, bueno, pues el personaje claramente belicista, antipático, violento, incluso en sus manifestaciones, que es Hitler. Y luego todo lo que hacen a partir del 39, que ya es un enemigo declarado. Y entonces, frente a eso, esta gente que ha estado viviendo toda esa experiencia, ahora se va a encontrar con un país destrozado, con unas gentes cabizbajas y que, bueno, y que están buscándose la vida. Y entonces tienen que, de alguna manera, advertir de qué es lo que se van a encontrar a los soldados. Y en este librillo, al final, bueno, como les decíamos, podría ser una guía de viaje perfectamente, porque es que aparece aquí, pues, frases como dónde vive, rápido, lento, tengo prisa, le veo aquí a las X horas en sí. punto. Bueno, pues simplemente frases para poder sobrevivir, ¿no? Claro, eso que estás contando es una guía de alemán básico, que es muy parecida a la que hay hoy en día en una guía de viaje. Uh-huh. Lo que pasa es que, curiosamente, al lado de estas que has mencionado tú, también hay otras que nos chocan mucho en estos tiempos, porque hoy en día no vendrían en ninguna guía de viajes, ¿no? Como, por uh-huh. ejemplo, arriba las manos, abra las manos, alto quien va, deme sus papeles, siéntese, levántese, ¿no? Entonces, estas quizás son las que más nos llaman la atención, porque claro, no, hoy en día no viene, y luego las otras son como de carácter más común. Pero eso era una mini guía de frases, pues para lo básico, para moverse básico, sí. Bueno, pues yo les recomiendo que lean estos libros, porque son una auténtica máquina del tiempo. Son los textos originales, los ha editado Kailas. Instrucciones para soldados británicos en Francia, 1944, es uno de ellos. Otro es Instrucciones para soldados estadounidenses en Gran Bretaña, 1942, y Soldados británicos en Alemania, 1944. Hoy hemos estado hablando con Ricardo Artola, que es el director editorial de Kailas. Muchísimas gracias y felicidades, porque me parece una auténtica joya esta colección. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes les emplazamos a que lean esto, que viajen a la Segunda Guerra Mundial, pero de momento quédense con nosotros aquí disfrutando de la historia en Capital Radio, en Ágora Historia. Y al punto, Feo Apolo habló así entre las diosas: tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia este verano, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Olimpia o la isla de Delfos, lugar de nacimiento de Apolo, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com o enviar un email a info@pausanias.com, también llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Es el momento de coger el teléfono, llamar a alguien y preguntarle por su momento y personaje histórico. En este caso, lo vamos a hacer con una compañera que se acaba de incorporar hace muy poquito a Capital Radio, con una ilustre de la radio, con Nieves Herrero. Tiene, recordamos, un programa todos los sábados, Vivir, Viajar, a las 11 de la mañana. Pues a ella la vamos a llamar. Llamamos directamente a la redacción de Capital Radio y le preguntamos a Nieves con qué momento histórico se queda. Bueno, realmente hay muchos periodos de la historia muy interesantes. Yo quizás lo que más me interesa es lo que no está tan lejano en el tiempo. Entonces, a mí me interesan mucho los años 50 en España por muchos motivos. Ya han pasado casi 15 años de la posguerra en España. Por otro lado, ya se ha superado bastante los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Y es el momento en el que España se abre otra vez al mundo. Es el año en el que los americanos establecen las bases en España. España empieza a abrirse después de esa autarquía y en esa dictadura, pues empieza a ver que hay otras formas de vivir y de comportarse precisamente por lo que ven los extranjeros que vienen a España. Y luego, pues es muy interesante ese periodo para mí, pues porque soy muy mitómana y, claro, por aquí se paseaban pues desde Gary Cooper, pasando por Ernest Hemingway, a todo tipo de personajes que estaban en ese momento por España o rodando películas o venían de promoción de algo. Entonces, quizás por eso a mí, yo que soy tan cinéfila, pues me gusta especialmente ese periodo, porque por aquí pasaron todos los grandes y todas las grandes del Hollywood de aquellos años. Entonces, bueno, pues quizás por ese motivo me interesa esa España ya resurgiendo, esa España que se abre ya a la industria, esa España que está entregada a la radio, esa España que idolatra al fútbol y a los toros, pero por otro lado esa España que se va concienciando, esa España universitaria que va fraguándose en una oposición al régimen establecido, creo que es un periodo interesante, agudizando el ingenio. Creo que fue una época de mucho ingenio, de mucho talento y bueno, por todo eso y por mucho más me interesa. Ahí teníamos el momento histórico con el que se queda Nieves Herrero. Vamos ahora con el personaje, vamos a ver cuál elige. Creo que nos vamos a quedar en la misma época, ahí lo tienen. Mi personaje favorito es Ramón Serrano Suñer. Creo que fue una pieza clave en la historia de España. Es protagonista de mi novela Lo que escondían sus ojos y desde luego me parece que tuvo una trascendencia enorme. Es uno de los que más he investigado para mi novela Lo que escondían sus ojos que está fijada en la Segunda Guerra Mundial y ese personaje clave en la historia de España es Serrano Suñer. Es cuñado de Franco, está casado Serrano Suñer con con una hermana, la hermana pequeña de Carmen Polo, y todo el mundo le llama yernísimo precisamente por ese poder que tenía, ¿no? Primero fue ministro de la Gobernación, después ministro de Asuntos Exteriores, y me parece interesante porque él estuvo presente en todas las reuniones, en la de Hendaya, en las que se hicieron en el Nido del Águila, precisamente por ese Hitler empeñado en que España entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y me interesa especialmente Serrano porque él, que era germanófilo, tenía que decir no a Hitler. Y en una de esas reuniones, él lo contaba en sus memorias cómo se le saltó una lágrima, y gracias a esa lágrima, única lágrima que se le saltó, Hitler se quedó tan impactado de verle llorar que no siguió insistiendo en ese momento para obligar a España a que entrara en la Segunda Guerra Mundial. O sea que a veces, si pensamos con pequeños gestos, como el de aquella lágrima que en ese momento evitó el que España entrase, cuando todo hacía indicar que ya estaba en los planes de Hitler por dónde tenían que entrar los alemanes a España y por dónde se iba a desarrollar la guerra. Y bueno, a lo mejor esa lágrima cambió el curso de ese desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler ya dejó de mirar a España y miró hacia otro lugar que evidentemente no le fue bien en su estrategia. Pero bueno, Serrano Suñer me parece que tuvo mucho poder, muchísimo. Quizás menos del que él creía, porque realmente luego fue cesado de forma fulminante en septiembre del 42 y ya pasó a la retaguardia. Realmente él siguió en las Cortes, pero se dedicó a la abogacía, le interesó el mundo de la radio, pero ya no tuvo ese poder que parecía que mandaba más que el propio Franco. Incluso la hija de Franco en algún momento preguntó a su madre, oye, ¿quién manda en España, papá o el tío Ramón? Bueno, pues esa figura que creó la agencia EFE, tan importante para los periodistas, que creó la Renfe, la ONCE, ese hombre que puso las bases legales a aquel régimen después de la Guerra Civil, pues me parece que es una pieza clave en la historia de España, y por eso hoy os lo traigo aquí. Ágora, historia en estado puro. Llega el momento de la historia política y militar con Despertaferro. Hoy nos visita Javier Beramendi, que es director de la cabecera de Historia Moderna de Despertaferro. Y nos vamos a ir hasta el año 1815, ahí en el campo de batalla. Vamos a meternos de lleno y vamos a estar, no sé si cerca o no, de las tropas inglesas. Ahora nos lo contará nuestro invitado de hoy, Javier Beramendi. Buenas noches y bienvenido una vez más a Ágora. Buenas noches, David. Pues sí, vamos a estar ahí en el centro, donde pasan las balas. En el centro de la batalla, ¿no? Bueno, esperemos no salir heridos. Que no salpique. Bueno, y es que este mes, en Despertaferro, como decía, Historia Moderna, el número 16, el tema es Waterloo, 1815. Y lo primero de todo, ¿cuál es el contexto geoestratégico en el que se desarrolla esta batalla? Pues vamos a ver, salvando un poco las distancias, esto es como el último sobresalto de las películas de terror, cuando de repente se levanta el cadáver. Uh-huh. Porque bueno, pues Napoleón, que estaba derrotado en 1814, había sido exiliado a la isla de Elba, y de repente, pues a primeros de 1815, el concreto el 26 de febrero, aprovecha que su vigilante se ha marchado a Italia, teóricamente a visitar al médico, se sospecha que a visitar a su amante, y se embarca de vuelta a Francia, ¿no? A partir de ahí, pues es una aventura. Él desembarca en Golfo Juan, cerca de Antibes, el día 1 de marzo, y empieza su recorrido hacia París. Y es un recorrido pues que empieza con una mera escolta, el pequeño ejército que él tenía allí en Elba, y que se va ampliando según se van enviando tropas para detenerle. El rey Luis XVIII va enviando tropas para detenerle y estas tropas pues se van uniendo a él hasta que llega a París, ¿no? Él mismo dijo que, bueno, pues que había desembarcado como un aventurero y que llegaba a París convertido en emperador. A partir de aquí, pues obviamente para las naciones que le habían derrotado en 1814, que están reunidas en el Congreso de Viena intentando pues reconstruir el mapa de Europa con sus propias rencillas, sus propios intereses, pues aquello es como un sobresalto, como decía. Lo primero que hacen es declarar a Napoleón fuera de la ley y declarar la guerra. Para Napoleón, él lo que declara cuando vuelve al trono en París es que quiere la paz, que él acepta los tratados que se han firmado después de su primera abdicación, que no pretende ningún tipo de conquista territorial ni de volver a armar el follón. Lo que pasa es que, bueno, pues Napoleón se había creado una fama que hace que sea poco fiable y, de hecho, todos sus diplomáticos y todos sus emisarios de paz pues son reenviados de vuelta a casa prácticamente sin que nadie quiera escucharlos, pues ni en Inglaterra, ni en Prusia, ni en Viena, ni en España, ni en ningún sitio. A partir de aquí, pues digamos que las potencias vencedoras deciden acabar completamente con él. Se organizan una serie de ejércitos masivos, se van a llegar a juntar hasta 500.000 hombres, lo cual, claro, estaba muy por encima de la capacidad que tenía Francia en ese momento para organizar un ejército, y se crea una situación geoestratégica extraordinariamente difícil para Francia y para Napoleón. Es decir, Francia, el ejército más grande que va a conseguir reunir, que es el ejército del norte, que es el que combatirá en Waterloo, pues empieza con unos 125.000 hombres y se tiene que enfrentar con casi el doble de tropas entre prusianos y británicos, que son los que están en Holanda, que son los que están más cerca. Tal y como nos cuenta el articulista, vamos, en nuestro primer artículo de la revista, Jeremy Black, para Napoleón no hay más opción que victorias aplastantes, porque con todo lo que se le viene encima, y además la estrategia, digamos, de los aliados es formar un cerco que ataque Francia de norte a sur y que vaya progresando hacia París, de tal modo que, bueno, pues es casi como un rodillo. Se opone a esto el plan de Napoleón, que es ir derrotando de norte a sur a sus enemigos, pero claro, no puede fallar con uno solo, porque en el momento en que falle, pues se lo van a comer, ¿no? Y esta es la situación geoestratégica interesantísima y complicadísima para los franceses. Por cierto, Javier, haciendo un inciso, que no te he dicho nada, felicidades porque habéis sido padres, todos los amigos de Despertaferro, habéis tenido una nueva revista, ¿no? Una revistita, bueno. De arqueología. Efectivamente, una pinta muy buena, muy interesante, y vamos, yo espero que y hablaremos que de tenga ello mucho éxito. La próxima semana. Ahora seguimos en Waterloo, en 1815. Desde el punto de vista de Napoleón, ¿cómo se plantea la batalla ese día 18 de junio? Claro, vamos a ver, Napoleón, su primera intención era dividir, cuando ve, bueno, más o menos ve cómo están posicionados los británicos, que preferimos llamarlo el ejército angloaliado, porque realmente británicos eran un tercio del ejército de Wellington, y el ejército prusiano de Blücher. Él lo que pretende es encajarse entre los dos y derrotarlos uno detrás de otro. Y al 16 tenemos dos batallas importantes, la de Ligny, donde derrota a los prusianos, que se retiran, y la de Quatre Bras, donde, bueno, pues los anglo-holandeses consiguen contenerlo. Es una especie de empate letal, porque en realidad va a provocar la retirada de Wellington el 17 hacia la posición de Waterloo, la persecución de Napoleón no demasiado efectiva y sobre todo muy mermada por una tormenta espectacular que cae en la tarde del 17, que lo empapa todo, que obliga a los soldados a dormir en unas condiciones terribles realmente, y que va a retrasar mucho el inicio de la batalla al día siguiente, porque está el suelo terriblemente embarrado. Napoleón, como artillero de formación, confiaba muchísimo en sus cañones y, bueno, pues tiene que posicionar una gran batería, y en este suelo embarrado es muy difícil. Además, nos plantea otro de nuestros articulistas, nos plantea una situación muy interesante, porque realmente Napoleón no estaba en su mejor momento y parece que cometió una serie de errores bastante garrafales. Entre otras cosas, pues él suponía que Wellington seguiría retirándose al día siguiente, con lo cual tampoco se dio mucha prisa. De hecho, parece que sus primeras órdenes al general Derlon, que, bueno, luego veremos que es el que lanza el primer ataque, eran seguir persiguiendo a los británicos, y tienen que desengañarle sus generales sobre el hecho de que no, los británicos no se van, o sea, no hay persecución que se pueda hacer, sino que aquí tenemos una línea defensiva en regla, ¿sí? Porque los británicos no se van. Esto, Napoleón, cuando dicte sus memorias, le va a dar la vuelta completamente, va a decir que era él el que sabía que los británicos se quedaban y que eran sus generales los que pensaban que los británicos estaban en plena huida, entre otros este Derlon y el general Ney, que es al que convertirá en gran chivo expiatorio junto con Grouchy del resultado de Waterloo. Pero parece que el propio Napoleón tenía una visión bastante difusa de la situación. Citabas ahora mismo al duque de Wellington. ¿Cómo y por qué se plantea combatir en Waterloo? Vamos a ver, Wellington yo creo que es consciente de la situación geoestratégica de Napoleón, la que comentábamos antes. Wellington es un viejo zorro, Wellington conocía muy bien ese lugar porque lo había estudiado como posible campo de batalla. Y además, él tiene un contacto estrecho con el ejército prusiano, que ha sido derrotado en Ligny, que se ha retirado, pero no hacia Lieja, como pensaba Napoleón, es decir, no alejándose de los británicos, sino en paralelo a los británicos. Esto es algo que Wellington, pues por sus mensajeros, por sus oficiales de Estado Mayor, por su oficial de enlace prusiano, el general von Muffling, pues sabe bien, y de hecho, a lo largo del 17, Blücher le asegura que los prusianos llegarán. Entonces, Wellington elige una posición muy típica de él, es decir, está justo en lo alto de una cresta, pero por detrás, de tal modo que su ejército no es visible fácilmente para los franceses. Además, está protegido pues de la artillería, porque precisamente pues esa cresta hace que todos los obuses pasen por encima y sea muy difícil acertar realmente entre las tropas. Y bueno, pues además esta posición tiene forma de semicírculo. Esta forma de semicírculo hace que todos los ataques franceses contra su centro van a verse hostigados tanto de frente como por los lados en un momento dado. Uh-huh. Mejor todavía, hay tres grandes granjas fortificadas. Una de ellas, la de Frisermont, la Hay, va a tener muy poca trascendencia en la batalla, va a quedar muy, muy al este. Pero las otras dos, la Hyacinthe, que está en el centro, y el castillo de Hougoumont, el castillo granja de Hougoumont, van a ser cruciales, porque son como dos barbacanas por delante de la posición de Wellington. Los franceses tienen que tomarlas para evitar el fuego de flanco, y todo ataque francés que pase más allá de estas posiciones antes de conquistarlas, pues se ve muy castigado, ¿no? Y ahí Wellington pues mide muy bien el terreno, mide muy bien las ventajas que le da y las aprovecha espectacularmente. Javier, ¿y cuál es el primer ataque masivo de la batalla? Napoleón, los primeros combates de la batalla empiezan precisamente por el castillo de Hougoumont. El segundo cuerpo del general Rey, que está desplegado a la izquierda de la línea de batalla de Napoleón, empieza a lanzar primero brigadas y luego divisiones contra esta posición. Según algunos autores, Napoleón no sabía y sus generales no sabían que había un castillo fortificado, porque lo que realmente ven es un bosque y una hondonada, y el castillo está abajo. Entonces esto hace que manden tropas muy poquito a poco, con lo cual no estamos hablando todavía de un gran ataque. Su gran ataque lo va a lanzar con su ala derecha, precisamente con el primer cuerpo de Derlon. Este cuerpo que, como decíamos antes, pues tenía que haber perseguido, pero realmente no se puede perseguir a un enemigo que no corre. Uh-huh. Entonces, bueno, pues él va a lanzar, va a desplegar las cuatro divisiones de Derlon en escalón, empezando por la izquierda, las otras vienen un poco más detrás. Y aquí hay una de las polémicas más interesantes de esta batalla, porque los manda al combate, o parten al combate en unas formaciones masivas, en lo que se llaman columnas de batallón, que son batallones colocados unos detrás de otros y muy pegados. Esto era una táctica poco habitual, digamos que creaba una masa crítica muy, muy fuerte si llegaban realmente a impactar contra la línea enemiga, porque eran muchos soldados, mucha profundidad y muy cerca unos de otros, con lo cual aquello formaba una fuerza de impacto tremenda, ¿sí? Pero era muy vulnerable a la artillería, porque digamos que en ese momento la artillería, bueno, pues todavía no existe la tecnología, ya existen algunos proyectiles explosivos, pero no existe la tecnología que aparecerá después. Y la táctica básica es un obús que va rebotando, un bolaño que va rebotando y se va llevando por delante pues todo lo que pille. Entonces, cuanto más concentrados están los soldados, pues más fácil es que atraviese una fila, dos filas, tres filas, las que haya, y vaya causando graves bajas. Y además, son formaciones muy poco maniobrables y muy vulnerables a la caballería. Es decir, en el momento en que la caballería consigue atacar estas formaciones por el flanco o por detrás, pues no pueden formar un cuadro con facilidad y son rápidamente dañadas y se pierden muchas bajas. Sobre todo, hay cierta tendencia a cundir el pánico, uh-huh, como luego comentaremos. Entonces, bueno, aquí ya digo que es polémico, porque parece que no todas las formaciones del cuerpo de Derlon avanzaron de esta manera. Parece que en la derecha hubo una brigada de la cuarta división que sí formó en cuadro, un regimiento que se dispersó un poco más. Sabemos que la división de la izquierda, la primera, se divide en dos brigadas, precisamente porque una ataca a la Haya Santa, que es una de estas posiciones avanzadas, mientras que la otra sigue hacia el fondo. ¿Sí? En fin, fue un escenario bastante más complejo de lo que se ha podido ver a priori. No fueron solo estas columnas masivas, aunque las hubo. El caso es que, bueno, pues cuando las tropas de Derlon van a llegar a lo alto de la cresta, porque además tienen que avanzar, tienen que subir la cuesta. Ahí hay un camino hundido donde los británicos pues se han instalado en una posición muy segura. Allí empieza un combate. Cuando los franceses entran en el camino hundido, además, sus formaciones se desordenan, y aprovecha Wellington para mandar sus dos brigadas de caballería pesada, la brigada, digamos, de la Guardia, y la brigada de la que se llama la Brigada de la Unión, porque estaba formada por un regimiento irlandés, uno escocés y uno británico, manda estas dos brigadas de caballería, sobre todo la segunda, la de la Unión, que desbarata por completo la formación de Derlón. Capturan, si no recuerdo mal, más de 2.000 prisioneros, ¿sí?, causan unas bajas elevadísimas y consiguen incluso llegar hasta la gran batería francesa. La gran batería, que era la que había abierto el combate, intentando machacar las posiciones anglo-holandesas, sin éxito. Se calcula que las bajas no debieron de pasar de los 500, lo cual para media hora de bombardeo intensivo, pues en aquella época era poco. Y justo en ese momento reciben un contraataque de la caballería francesa que a su vez desbarata a las fuerzas británicas, equilibra la situación y pues nos encontramos en una especie de punto muerto. Mientras tanto, por supuesto, se sigue combatiendo en las dos posiciones avanzadas, en la Haya Santa en el centro y en Hougoumont, como comentábamos antes, en el lado oeste del campo de batalla. ¿Y qué es lo que sucede tras este fracaso de este primer ataque? En este momento sucede pues otro de los acontecimientos míticos, ¿no?, de la batalla de Waterloo, que son las grandes cargas de caballería. Son aproximadamente las 4 de la tarde. No se sabe muy bien si esto estaba previsto, si Napoleón estaba de acuerdo. Napoleón dirá siempre que aquello se adelantó, que Ney se volvió loco, que cómo se le ocurrió hacer semejante cosa. Parece que Ney habría visto un movimiento en retirada, pues, de heridos y de tropas británicas, y entonces dio por sentado que los británicos se retiraban y desencadena pues la mitad de la caballería de reserva, principalmente el cuarto cuerpo y la caballería ligera de la guardia, y los manda contra el centro británico. Esto ya digo que es dudoso que Napoleón no tuviera nada que ver, entre otras cosas, porque esta caballería estaba situada en el ala derecha del despliegue francés y tenían que pasar cerca de donde estaba Napoleón dirigiendo la batalla para dirigirse hacia donde atacaron en el centro británico, con lo cual es difícil que no los viera, por lo menos que no los viera. Pero bueno, pues estas cargas se enfrentan a los cuadros británicos, es decir, Wellington lo ve venir, forma su infantería en cuadros. El cuadro, digamos, que como decíamos antes, es la formación típica para oponerse a la caballería, porque bueno, pues dispara por todos lados. Sabemos que un caballo no se lanza contra una masa sólida. Si realmente en este tipo de casos la opción principal de la caballería es que un caballo caiga lo suficientemente cerca del cuadro como para impactar en su caída contra el cuadro, abrirlo y poder entrar dentro. En este caso no sucedió. Hay una anécdota bastante curiosa. Para hacernos una idea de lo impresionante que debió ser aquello, hay una anécdota bastante curiosa porque la película Waterloo de Bondarchuk, del director ruso Bondarchuk, uno de los cuadros se rompe. Y precisamente esto no estaba previsto, eran los soldados que estaban haciendo de extras formando ese cuadro los que se asustan de tal manera al ver venir a los actores que hacen de caballería que se dispersan y salen corriendo. Uh-huh. Es decir, si unos actores que están haciendo de extras pues se llevan esta impresión, no podemos ni imaginarnos lo que sería en un campo de batalla cuando además de verdad quieren matarte. Estas cargas de caballería pues serán más de 12. Empiezan a las 4, como ya he dicho, con el cuarto cuerpo y la caballería ligera de la guardia. Luego entrarán en liza el tercer cuerpo de caballería de reserva y el cuerpo de caballería pesada de la guardia. Es decir, va a ser una serie de ataques constantes donde la caballería francesa se desangra. Los pocos grupos o los pocos regimientos, las pocas fuerzas que conseguirán entrar entre los cuadros británicos y tratar de hacer algo de daño, además van a recibir contraataques de la caballería británica y holandesa. Y al final pues va a ser otro fracaso, un fracaso muy sonado, muy Víctor Hugo habla de ello en su novela, lo ensalza mucho, ¿no? Pero bueno, pues va a ser un fracaso además grave, porque realmente deja al ejército francés sin caballería efectiva. ¿Y cuál es el punto crucial de la batalla? El punto crucial de la batalla, bueno, a mí sí me gustaría comentar que Waterloo, a pesar de ser una batalla muy conocida, es una batalla con muchas sombras. Es decir, hay muchas versiones, hay muchos trabajos, ahora hay autores que se están planteando mucho pues las versiones entre comillas oficiales, no por revisionismo, pero sí porque bueno, pues hay muchas memorias de generales que no coinciden con lo que en su momento dictó Napoleón y que parece que ha sido bastante seguido por la historiografía posterior, tanto eso como la versión británica, que precisamente tiende a minusvalorar este momento crucial. ¿Cuál fue el momento crucial? Pues como comentaba antes, los prusianos se habían retirado en paralelo con el ejército de Wellington y en ese momento llega el cuarto cuerpo del ejército prusiano por el ala derecha francesa, prácticamente por la retaguardia, que además es un cuerpo fresco, no ha combatido en Ligny, a pesar de que han tenido una marcha durísima para llegar al campo de batalla, una marcha pues, de más de 12 horas, pero claro, es un cuerpo fresco, son tropas que Napoleón no se espera, en este sentido es muy probable que le fallara el instinto al gran emperador, en ese momento le fallara completamente el instinto, ¿sí?, aunque él en sus memorias afirmará que él los había visto, que sabía que venían. pero lo cierto es que para saber que venían tarda mucho en mandar tropas, y sobre todo cuando manda su sexto cuerpo de ejército a enfrentarse a ellos, pues lo hace en una posición que la verdad es que si hubieran partido cuando él dice que los ha visto, los habrían podido contener en una posición mucho más estrecha, mucho más difícil de pasar, y realmente no es así. Los prusianos van a dirigir sus ataques contra la localidad de Plancenoit. Plancenoit, como digo, está en la retaguardia del ejército francés y sobre todo muy cerca de la carretera de Bruselas, que es su línea principal de comunicaciones. Entonces, esto es algo que Napoleón no puede permitir. O sea, si pierde esta localidad, se arriesga a perder, a haber perdido todo su ejército. ¿Qué hace Napoleón? Pues como ya hemos dicho, manda a su sexto cuerpo de ejército, que era el más reducido de todos los que tenían, eran 10.000 hombres, pero luego se ve obligado a mandar al cuerpo de ejército de la joven guardia, que es, perdón, a la división de la joven guardia, que ya es un daño mucho más grave, ¿no? Porque, bueno, esos son tropas de élite, es parte de su última reserva, y ahí se van a ir desgastando. La batalla por el pueblo, pues los prusianos lo van a tomar 3 veces, van a ser expulsados las 2 primeras, en la segunda ocasión incluso van a intervenir 2 batallones de la vieja guardia, es decir, ya es lo más granado de que tiene Napoleón, y aún así, pues veremos cómo al final de la batalla la posición de los prusianos en Plancenoit pues va a ser crucial, porque son ellos los que van a lanzar la persecución del ejército francés. Pues precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo termina la batalla? ¿Cómo termina la batalla? Napoleón en ese momento le queda una última baza, lo que comentábamos, es la guardia. La guardia es un cuerpo interesantísimo porque además está organizado en 3 divisiones, la de la joven guardia, la guardia media y la vieja guardia. Digamos que bueno, la joven guardia era una especie de semillero para las otras, tenía pues regimientos de tiradores y de voltigeurs, que vienen a ser pues unos escaramuzadores, es decir, gastadores, podríamos decir, y la vieja y la media guardia estaba formada por granaderos y cazadores, es decir, los 2 primeros de regimientos de cada tipo eran la vieja guardia y el tercero y el cuarto eran la guardia media. Es lo último que le queda a Napoleón y Napoleón decide mandarlo al ataque. Aquí también parece que Napoleón contemporizó mucho. Quería saber cómo iban las cosas en Plancenoit, no estaba seguro. Napoleón siempre había sido muy reacio a enviar la guardia al combate, porque realmente era su última carta. Pero en este caso, pues decide enviarla a medias, porque realmente la que va en primera línea es la guardia media y la guardia, la vieja guardia, la sostiene por detrás. Es decir, aún así, reservona hasta el último momento, prefiere conservar sus tropas de élite. La guardia fracasa. Napoleón, además, tenía un cuerpo de ejército, un tercio de sus tropas bajo el mando del general Grouchy, habían salido a perseguir a los prusianos. Él lleva todo el día esperando a que llegue Grouchy. Grouchy no llega, pero cuando llegan los prusianos, él hace correr la voz de que es Grouchy. ¿Qué pasa? Que en el momento en que la guardia fracasa en ese ataque y además corre la voz de que el que viene no es Grouchy, son los prusianos, y que esto tiene muy mala pinta, ¿sí? Pues el ejército francés se desmorona, ¿no? Ahí se inicia una desbandada completa, resisten muy pocas unidades. Aquí tenemos la famosa escena del general Cambrón en el último cuadro de la guardia, que supuestamente habría dicho aquello de la guardia muere pero no se rinde. De hecho, esto es una noticia que llega a París, se monta un gran espectáculo patriótico en torno a esta frase, y 3 o 4 días después llega la noticia de que el general Cambrón ha sido hecho prisionero, lo cual es un anticlímax brutal. Porque claro, ahí empiezan, bueno, él durante el resto de su vida pues habrá dimes y diretes, si lo dijo o no lo dijo, si dijo mierda, que es la otra supuesta respuesta del general Cambrón cuando le conminan a rendirse. Sí. Pero él además acaba casado con una escocesa de buena posición, con lo cual tampoco le interesa demasiado entrar en este tipo de películas y de historias, sobre todo cuando son sus nuevos amigos los que están implicados también. Él nunca dirá, reconocerá haber dicho ni una cosa ni la otra, aunque hay supuestos testigos que estaban junto a él que dicen que sí que lo dijo. Lo único que le explicará es que cuando lo capturan estaba muy herido y entonces pues no fue capaz de resistir, no fue capaz de morir en vez de rendirse. Bueno, ya para terminar, Javier, me gustaría destacar una cosa, y es, no de esta revista en especial, sino de todas. Esto es como cuando uno va al cine, ve una película de 1 hora y media, 2 horas, y bueno, dice que le ha gustado, no le ha gustado, que puede escuchar Ágora, por ejemplo, y no tiene por qué saber la preparación que hay detrás, ¿no? En este caso, vosotros lo dais al público ya mascado, ¿no? O sea, la batalla de Waterloo, pero ¿qué producción lleva esto? Porque la documentación es tremenda, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Yo creo que ahí tiene un punto de afición. Yo creo que no se puede dirigir una cosa de estas sin que te interesen los temas. Entonces, bueno, pues enseguida nos lanzamos a por lo que no sabemos, nos lanzamos a por bibliografía para averiguarlo. ¿Cuánto leéis? Para preparar una revista de este tipo, ¿cuánta bibliografía consultáis? Yo creo que 2-3 tomos enteros mínimo, más luego toda la bibliografía complementaria que podamos ir consultando. Pero vamos, aparte de eso, bueno, pues tenemos la suerte de siempre de contar con autores de primera línea que además la mayoría de ellos, bellísimas personas, vamos, muy bien. Les consultas dudas, les preguntas en todo momento, sobre todo además en esta revista ha sido una experiencia muy interesante porque han estado todos muy dispuestos a colaborar en todo momento. Uh-huh. ¿A quiénes tenéis en esta revista? Pues en este caso tenemos a Jeremy Black, que citaba antes, de la Universidad de Exeter. Es uno de los autores más prolíficos del Reino Unido. Ha escrito muchísimo sobre gran cantidad de temas de historia militar y sobre temas napoleónicos en concreto. Tenemos también a Bernard Coppens. Bernard Coppens es un belga, vive allí, al lado de Waterloo. Uh-huh. Y es la persona que ha dedicado más tiempo precisamente a revisar todos los escritos de Napoleón. De hecho, él nos descubre que Napoleón escribió 3 versiones de la batalla de Waterloo con importantes diferencias entre ellas. Es decir, lo que dice en una no lo dice en otra. Incluso se llega a contradecir en algunos puntos, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues lo acusa de ser propagandista de sí mismo, entre otras cosas, porque no descartaba, incluso cuando estaba en la isla de Santa Elena, allí en mitad del Atlántico, una vuelta al poder o poder ceder el poder a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues él tiene que mantener su mito de invencibilidad y de infalibilidad. Tenemos a John Franklin, también un gran especialista que vive en Suiza, que ha trabajado como asesor en documentales, que ha escrito un montón de libros sobre las campañas napoleónicas y sobre Waterloo en especial. Tenemos a Pierre Juel, doctor francés en historia, también gran conocedor de esta época y sobre todo también de nuestra guerra de independencia. Uh-huh. Tenemos a Francisco García Alonso, de la Universidad de Barcelona, que también es un grandísimo experto y además nos ha ayudado un montón en muchos pequeños detalles, porque la verdad es que esto tiene mucha pincelada. Hay que volver sobre ello y volver y otra vez y reconstruirlo todo y volverlo a pensar en muchas ocasiones. Tenemos a Michael Leguier, de la Universidad del Norte de Texas, que es también nos ha ofrecido en este caso el artículo sobre los prusianos, que era, digamos, uno de los elementos más colaterales, pero más interesantes y más influyentes en la batalla. ¿Sí? Y finalmente a Alan Forrest, de la Universidad de York, que también es un gran especialista en el tema napoleónico. Y coordinando todo este equipo, pues Javier Veramendi, que es el director de Despertaferro Historia Moderna. Coordinando somos muchos, la verdad es que esto es un trabajo de equipo. Uh-huh. Todos aportamos nuestro granito de arena. Yo no querría olvidar ni a Carlos de la Rocha ni a Mario Riviere, que son los que han trabajado sobre todo en la cartografía. Importante también toda la parte gráfica de la revista. Exactamente. En fin, hemos tenido más cartógrafos, pero son los que se han llevado la parte del León. A Javier Gómez, que es el editor que trabaja directamente con Moderna, y a toda la gente del equipo. O sea, yo creo que sí, hay un trabajo muy importante de todos. Pues si quieren ampliar toda esta información, muy fácil, Despertaferro, número 16, en la cabecera de Historia Moderna, Waterloo, 1815. Tienen que ir a su kiosco y hacerse con un número porque van a aprender, pues, como decía, teorías un tanto modernas y renovadas. Dicho esto, sí. Yo no querría irme sin recordar que además en este caso el número tiene un tríptico magnífico. Uh-huh. Tenemos un despliegue del campo de batalla con todos los regimientos a las 11:30 de la mañana, es decir, justo antes de que empiece el baile. Y están allí todos colocados, detallados por batallones, para que, bueno, pues ya hasta el más friki, entre comillas, del tema, pues pueda, esperamos que se sienta satisfecho con él. Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias por haber estado un mes más con nosotros. Nada, a vosotros. Seguimos con más cosas en Ágora. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio, la radio de Luis Vicente Muñoz. Tras la batalla de Waterloo, que hemos estado ilustrándonos hace un momento con Despertaferro, ahora llega, no una batalla, nos vamos a poner más tranquilitos, aunque vamos a hablar también de batallas, con Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches, David. Nos vas a llevar hoy también a la guerra con una música, pero más tranquilita, ¿no? Sí. La música es para todo el que le interese, es una mazurca de Chopin. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de las cartas de soldados republicanos españoles. Además, hoy traemos a un autor que ya estuvo con nosotros y cualquiera que lo escuche no diría que es británico, es James Matthews. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Irene? Bueno, pues el libro se llama Voces de la trinchera, cartas de combatientes republicanos en la Guerra Civil Española. Tiene un prólogo de José Álvarez Junco y es de, como bien has dicho, de James Matthews y la editorial es Alianza. Bueno, háblanos, danos unas pinceladas sobre el autor. Sí, bueno, pues James Matthews es doctor en Historia de España por la Universidad de Oxford y es autor de diversos trabajos de investigación y, por supuesto, es un apasionado de la Guerra Civil Española. Ha hecho muchísimos trabajos de investigación y ha sacado muchísimos libros sobre el tema. Resulta curioso, que tenemos grandísimos historiadores de fuera de España que son expertos en la guerra civil y son los que realmente han sacado libros que casi, importantísimos. Sí, casi les gusta más a ellos la historia de España que a nosotros. Exacto. Bueno, a ver, este libro, Irene, empieza contándonos que es un libro de cartas, ¿no? Sí, pero yo cuando lo terminé de leer, mi conclusión es que es mucho más que un libro de cartas, ¿no? Casi para mí lo más interesante no son tanto los trocitos de cartas, sino la gran introducción y la gran reflexión que hace tanto el que hace el prólogo como James Matthews. ¿Sí? Al principio del libro, ¿no? Son como unas 70 páginas de introducción en el que nos cuentan qué vamos a encontrarnos en este libro, por qué han seleccionado estas cartas y no otras, cómo las han podido ordenar en el tiempo y geográficamente también, ¿no? Y luego qué nos revelan y la información que nos dan sobre la guerra civil, pero no tanto desde la versión oficial que aparece en los libros de historia, sino el día a día en la trinchera, el día a día del soldado que... O sea, la historia de verdad. Exactamente, lo que quizás quede más escondido en la versión oficial. Y entonces, bueno, pues esto es un libro que tiene esa introducción y luego pues son básicamente extractos de cartas, son transcritos por los servicios de censura republicanos del ejército de Andalucía y solo durante la última etapa de la guerra. O sea que aproximadamente están fechadas entre julio de 1938 y marzo de 1939. No están fechadas de forma precisa, pero la verdad es que no es lo más importante. Pero sí que sabemos que es cuando la República se encontraba más a la defensiva. Y reclutaron a muchísimos soldados que fueron obligados porque veían que sus fuerzas mermaban y entonces son estas cartas muestran un especial descontento, desaliento, quejas por el hambre y bueno, pues soldados que lo único que quieren es que acabe ya la contienda y que se puedan ir a casa, ¿no? Son cartas que son de descontento, aunque hay algunas que están llenas de humor. Hay una que a mí me encanta que hace referencia a un soldado que sabe que los censores le están robando los cigarrillos que él manda con las cartas para su familia. Entonces hay una carta que le dice: querido censor, estimado censor, no se lleve mis cigarrillos, ya se está llevando todo de mí, déjeme los cigarrillos, por lo menos que se lo fume mi familia, si no, déjemelo a mí, que me lo fumo yo tranquilamente. Madre mía, mandaban cigarrillos por correo. Mandaban cigarrillos, sí. Qué curioso. Bueno, se trata de un corpus epistolar de la guerra civil, ¿no? Sí, lo curioso es que hay muchísimas versiones oficiales de la guerra civil, de los dos bandos, un montón de películas, pero lo curioso es que el corpus epistolar de esta guerra es bastante pequeño en comparación con la cantidad de cartas que se mandaron en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en Francia. Pues aquí en el de España son pues como 3 millones o así de cartas comparado con el más de los 4 millones que se enviaron en Francia. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues el libro lo explica por diferentes razones. Primero, porque la tasa de alfabetización en España y la educación en esa época no estaba tan desarrollada. Entonces la gente escribía mal, tenía más reparos a escribir, las cartas están llenas de muletillas, de faltas de ortografía, porque no sabían expresarse muy bien por la escritura. Esta es una de las razones. Una segunda razón es que son cartas privadas, entonces los historiadores no han tenido acceso a ellas a no ser que pues gente haya decidido donarlas porque tenía una colección o por lo que fuera. Entonces son de difícil acceso a los investigadores hasta que han salido a la luz ha pasado mucho tiempo. Pero hay otra tercera razón muy de peso, y es que ¿quién ganó? Ganó el bando nacional, y estas son cartas de republicanos. Entonces sabemos que se persiguió a los republicanos hasta muy entrada la dictadura de Franco. Entonces las familias lo que hicieron fue quemarlas, deshacerse de ellas para evitar que inculparan a nadie de la familia. Entonces lo que nos ha llegado es muy poquito, es muy interesante, pero poquito en comparación con otras guerras. Bueno, y la censura también tiene mucho que decir en el, sí, en el libro, ¿no? Sí, hay un gran apartado que explica cómo está organizada la censura, ¿no? La censura funcionaba un poquito más por el temor a que nos leyeran las cartas más que todas las que leyeron. En realidad lo que podían abarcar y las cartas que podían leer no eran tantas. Lo que pasa es que estaba ese miedo, y entonces los soldados se cortaban a la hora de mandar información. Uh-huh. Y el objetivo de la censura era evitar que llegara a las familias malestar, noticias de malestar o desánimos, o también datos sobre dónde estaban situados algunos ejércitos. Entonces resulta que había algún soldado que quería chulearse un poco de alguna misión que habían hecho y daba demasiados datos geográficos y demasiados nombres. Entonces la censura quitaba trozos, por eso hay veces que hay extractos que no tienen mucho sentido. Y luego, sobre todo, quitaban las partes en las que los soldados decían que pasaban hambre y que lo estaban pasando mal, ¿no? No querían querían evitar una visión negativa de la guerra. Vamos, que querían dar buena publicidad. Exactamente. Como todos sí. En cualquier guerra, ¿no? Que quieren, nunca cuentan lo mal que están. Siempre quieren hacer ver que están todos muy bien. Exactamente. Bueno, pues todos aquellos que quieran pueden ver la portada del libro, que ya hemos subido la foto a las redes sociales, en Twitter, @agorahistoria, y en facebook.com/agorahistoria aparece Irene con el libro que les trae a todos ustedes esta semana, que cuéntanos de qué libro se trata. Lo recuerdo, es Voces de la Trinchera, cartas de combatientes republicanos en la Guerra Civil Española. El autor es James Matthews y la editorial es Alianza. Muy bien, pues te esperamos en unos minutos con las efemérides. Muy bien. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos, www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Esta música que escuchan, seguro que muy pocos de ustedes no la van a conocer. Desde luego que uno lo escucha y le viene rápidamente a la mente las películas de El agente 007, James Bond. Hoy nos hemos desplazado en Ágora para hablarles de historia del cine, historia de la moda, historia del espionaje, historia de muchas cosas. Hoy estamos en el Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez, en Madrid, porque hay una exposición dedicada a James Bond. Tenemos con nosotros a Rosemary Blake, que es la presidenta de una empresa llamada Murray Blake, y es la empresa que ha organizado toda esta exposición en torno a James Bond. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches, David. Gracias. Bueno, y antes de nada, a todos aquellos que quieran ver la exposición, se estrenó el pasado 8 de mayo y va a estar hasta el 30 de agosto de este 2015, así que les recomendamos que vengan. Y vamos a hacer ahora pues un pequeño recorrido para, de alguna forma, darle envidia a todos nuestros oyentes, aquellos que sean fan de James Bond y los que no sean, que si ven esto seguro que se van a empezar a aficionar a las películas. Bueno, ¿cómo está articulada la exposición? ¿Qué diferentes salas nos vamos a encontrar? Bueno, la exposición está articulada alrededor de 8 salas que son temáticas, en las cuales algunas de ellas son reflejan escenarios de las películas de Bond, y albergan todos los elementos de esos escenarios que se pueden ver en las películas, porque es multimedia también, o sea, se puede hacer ambas cosas. Bueno, justo antes de entrar en la exposición, en la planta de arriba, ya nos topamos con los créditos. Bueno, antes de los créditos, con un Aston Martin. Sí. Que antes le he preguntado yo, antes de pasar, le he preguntado yo, digo, ¿qué marca es? Y, bueno, yo la verdad es que no soy demasiado mitómano, ¿no? Pero sí que he visto las películas de James Bond, pero es imperdonable, ¿no? Que uno no sepa que el coche de James Bond, el primitivo, era un Aston Martin y está aquí en la exposición, ¿no? Exactamente, es un coche del 64 que estuvo en tres películas. Soy testigo de que funciona, porque tuve la suerte de, cuando lo entramos aquí en el Fernán Gómez, recorrimos ese pasillo que ves tú con el coche andando, así que, y suena de maravilla. Bueno, pues todo un lujo poder darse un paseíto pues con el coche. Bueno, y justo antes de entrar a la exposición, nos topamos con los créditos de las películas, que si nos pusiesen unos créditos en una película actual, pero de los años 70, la gente no se daría ni cuenta, ¿no? Que no, son antiguos. Son súper modernas, muy actuales, con sentido de creación y de tecnología detrás de toda la presentación, que perduran hasta hoy. O sea, son súper modernas. A mí hay una cosa que me ha quedado clara durante la exposición, y es, muchas veces nos preguntamos cómo seremos en el futuro, ¿no? Tal vez muchos miren a la NASA o a empresas que desarrollan tecnología, pero lo más fácil sería mirar las películas de James Bond y así vamos a saber cómo seremos en el futuro, ¿no? Sí, yo soy una de aquellas que cuando va a una película de Bond siempre miro, o quizás lo que más busco es ver cuál es el nuevo invento que van a traer en pantalla, ¿no? Y desde el respirador del que hemos visto, tú y yo, hasta una pistola que está hecha de un mechero, el sonido de un silenciador, que ya te mencioné, que es una cosa inventada por el departamento de sonido de Bond en los años 60, el sonido de un rayo láser. Lo sorprendente es que hay muchas cosas que se han desarrollado primero para la película y luego han salido al mercado, por así decirlo. Exactamente, ese respirador famoso está desde hace ya rato en producción. Nos comentabas sobre un teléfono Ericsson, sí, que primero se diseñó para la película y luego salió a la venta. Exactamente, para los smartphones de Ericsson en el año 2000, creo que 2001. Sí, absolutamente. Bueno, luego hay otra parte que me he saltado yo, me he ido ya a la parte tecnológica, pero nada más empezar la exposición nos encontramos con unas joyas literarias que son las primeras ediciones de las novelas de Ian Fleming, de James Bond, ¿no? Sí, ¿Qué tienen de particular esos libros? Pues esas son las nueve. Obviamente él escribió más novelas de las que aparecen, hay nueve, pero esas son las tapas, o sea, las coberturas, las tapas, ¿sí?, de esos libros son las originales, no solamente de la primera edición, sino de las que eligió Ian Fleming trabajando con el ilustrador, que se llamaba Chopping, y dándole las instrucciones precisas de lo que él quería que apareciera. Entonces son bastante particulares y bastante significativas, ¿no?, en valor y en todo lo demás. Otra de las curiosidades es que vamos a poder observar los diferentes pasaportes que ha tenido James Bond. No han nacido el mismo día, ¿no? Ni el mismo día, ni el mes, ni el año. Creo que es una de las pocas personas que se rejuvenecen. Bueno, es que los espías tienen diferentes identidades, exacto, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego nos encontramos también con otras joyas de las películas, que son las puertas que se utilizaron en las primeras películas, que nos contabas que las han querido utilizar ahora. Sí, sí, que están en la exposición, ¿no? Exactamente. Han querido utilizar la última, una de las puertas que estaba en Skyfall, del despacho de M, y la productora le ha dicho que nada, que esa se queda en Madrid y que se vaya a comprar otra. En la sala de donde están los gadgets, toda esa parte el tecnológica. Donde estaba el teléfono y demás. También vamos a observar que hay miniaturas o las maquetas de los coches. Incluso se nos especifica en la exposición las escenas en las que aparecen y cómo se utilizaban esas maquetas, ¿no? Eso es muy interesante a nivel de, me imagino, de creación de las películas y de edición y de no es fotomontaje, sino es un proceso de creación de un escenario. Y en esas épocas, que estos son de los años 70 o lo que fuera, se usaban los moldes hechos de siliconas y resinas. Y hoy en día, en el otro sala que podemos ver, que es la de los villanos, hay una maqueta que fue construida en 3D, en impresión 3D. Hay una de las salas que desde luego es la, digamos que la más glamurosa de todas. Es James Bond glamour, o sea, glamour total. Y nos comentabas que incluso desde Londres se han quedado impresionados de cómo se ha montado esa sala, las alfombras, o sea, impresionante entrar en esa parte de la exposición, ¿no? Sí, yo creo que en general España y los españoles deberían estar súper honrados en saber de que tienen un nivel profesional enorme en lo que se refiere a montaje de exposiciones, así como en muchas otras cosas. Pero esta particularmente se nota el quehacer del profesionalismo español. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa sala? Yo no lo quiero divulgar, me gustaría que la gente viniera a verla. Pero sí que van a ver, joyas, auténticas joyas, ¿no? Joyas y casi todos los trajes originales de las señoras, estupendísimas, de los trajes de los señores y todo lo que haga vivir pues el casino, ¿no? A mí me ha parecido curioso algo, y para que se den cuenta de hasta qué punto hay objetos. En las películas hay un momento en el que alguien tiene un ataque de asma y necesita un inhalador, y está también en la exposición el inhalador, así sí, que... Sí, y se ve esa escena en las pantallas. Bueno, pues esa no desvelamos más de lo que no va a haber ahí, mucho y que lo vea la gente. Luego en la sala de los villanos, seguro que los más mitómanos se van a poder sorprender al ver la famosa dentadura de tiburón, ¿no? Sí. ¿Qué otros objetos van a poder observar? Bueno, está Javier Bardem, que tiene también su traje y lo que utilizó en una escena, un ordenador que cualquiera que le interesen los ordenadores y lo que puedan hacer, se quedaría pegado una buena 15 minutos mirándolo, porque es fascinante. Está la silla de tortura de Electra. Y en uno de los pasillos que tenemos arriba hay una vitrina que para mí es una de las cosas que a mí más me gustan, que son los zapatos de una señora que se llama Rosa Klebb, que aparece en From Russia with Love, me parece, donde son unos zapatos que tienen un pincho, ¿no? No, tienen una navaja. Así que para mí esos son espectaculares. Bueno, sobre los escenarios se van a poder observar muchísimos storyboards, maquetas también que se han utilizado en las películas, y un personaje muy importante dentro de estas películas, Cam Adams, que era el que construía todos lo los... Lo que se llaman los guión artístico, ¿no? Uh-huh. Y los storyboards son... Me ha gustado una cosa que nos has dicho, ¿no? Que él decía que mientras construyeses una fachada... Lo demás se lo creía la gente, ¿no? Exacto. Mientras que la fachada fuera original y creíble, o sea, auténtica, después, o sea, atravesando esa fachada, dentro podías recrear lo que quisieras, que la gente se lo creería. Y luego hay otra cosa sorprendente que decía él también, ¿no? Que las películas de James Bond no son ciencia ficción, por mucho que la gente lo pueda pensar. Son ciencia real, ¿no? Son ciencia real, sí, sí. Sí, señor. Y el de la NASA es uno de los grandes ejemplos, ¿no? En Moonraker. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y la pregunta es obligada. De todos los James Bond que hemos tenido, ¿con cuál te quedas? Bueno... Yo creo que todos los James Bond se han... no voy a ser políticamente correcta aquí, es verdad, lo pienso. Creo que todos los James Bond han sido un reflejo del hombre maravilloso, glamuroso, aventurero de la época. Pero yo personalmente me quedo con Sean Connery, porque empecé con él y siempre me ha parecido maravilloso. Y estoy muy contenta con Daniel Craig. Me parece que dan el clavo para el hombre actual de hoy. Si nos fijamos en las fotos, en la parte de arriba que hay bañadores y demás, ha cambiado muchísimo, ¿no? El prototipo de hombre. Ha cambiado muchísimo. Así es, pero Bond sigue evolucionando y sigue extremadamente actual. Y para terminar, destacar que, bueno, sobre otras películas, no sé, se puede hablar muchísimo, hay mucho merchandising alrededor de otras películas, pero Bond tiene una elegancia que no lo consigue ninguna otra película, ¿no? Es verdad, y la productora Ion Productions y todos los que están detrás de la producción de las películas mantienen esa, ese moto y esa filosofía. Hay poco merchandising detrás de Bond, y la que hay está extremadamente bien guiada y muy cuidada como la marca, como la saga. Pues si quieren ustedes venir y disfrutar con todos los trajes, los coches, las maquetas, en fin, todo el aparataje que ha aparecido en las películas de James Bond, lo que tienen que hacer, pues venir al Centro Cultural de la Villa, Fernán Gómez. Se estrenó la exposición el 8 de mayo, hasta el 30 de agosto estará aquí para que ustedes la puedan ver y disfrutar, como digo yo, de la historia de la moda, de la belleza también, es del espionaje, de todo, efectivamente. Sí, es más una experiencia que una exhibición o exposición. Muy bien, Rosemary, pues muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros. A ti, David. Gracias. Y les invitamos a todos ustedes a que vengan aquí y disfruten con el agente más famoso de todos los tiempos, con 007. Les dejamos con su música. Bond. James Bond. Ágora, historia en estado puro. Ya tengo aquí a mi derecha a Gema García Ruiz Pérez, porque llegan las noticias de actualidad del mundo de la historia y la arqueología. Buenas noches, Gema. Buenas noches. Muy bien, pues vamos con la primera de esas noticias. Nuevos datos sobre la misteriosa enfermedad secreta de Julio César. El sujeto que bautizó con su nombre al primer mes del verano fue, que duda cabe, un general sublime y un dictador memorable. Eso sí, escondía un secreto. No pocos son los textos que aseguran que Julio César padecía de extraños ataques de forma periódica, un mal que tradicionalmente se ha asociado con la epilepsia, pero que conforme a una investigación realizada por el Imperial College de Londres, era en realidad apoplejía. El talón de Aquiles del César consistió, pues, en pequeños pero continuados derrames cerebrales que terminaron por dañar seriamente su salud e inclusive por provocarle estados depresivos inducidos por dicha dolencia. Para llegar a esta conclusión, imposible de demostrar, por otra parte, los dos doctores que suscriben el informe se han basado en los síntomas que sobre su mal recogen diversos cronistas de la época, así como en unas afirmaciones del mismísimo Plinio el Viejo, quien aseguraba que tanto el padre del dictador como otro de sus familiares fallecieron súbitamente mientras se calzaban los zapatos. Un envenenado don genético que el bueno de Julio supo dar la vuelta en su favor, difundiendo entre la plebe que sus ataques no eran sino un símbolo inequívoco de sus contactos con la divinidad. Encuentran un gran buque bizantino que naufragó frente a la costa de Crimea. El equipo de buzos que se topó con ella no salía de su asombro al relatar a los militares rusos el sorprendente hallazgo que tenían entre manos. Una galera de origen bizantino y nada menos que 125 metros de eslora, de la que hasta hoy no sabíamos nada en absoluto. Por el momento se han empezado ya a sacar a flote algunas de las cientos de ánforas que atesoraba aún el buque, en las que según se cree pudo transportarse aceite o vino. La próxima expedición tendrá lugar el 10 de junio, fecha en la que los especialistas se proponen explorar a fondo el barco con la ayuda de equipos de televisión en tres dimensiones. Su objetivo, conocer a fondo y digitalizar el buque descubierto frente al lugar que en su día fue una próspera colonia griega. Y quién sabe, quizás también hallar algún que otro secreto que haya pasado igualmente desapercibido durante siglos. Detenidas 170 personas en China por un millonario expolio. Las autoridades del país les acusan del robo de cientos de reliquias sacadas del enclave prehistórico de New Hylian, sito al noroeste de China. Y desde luego el montante de lo expoliado debió ser altísimo, a juzgar por los datos que facilitaba el Ministerio de Seguridad Pública. En sus palabras, los 1.168 objetos recuperados se valoran nada menos que en casi 74 millones de euros. Entre los sospechosos, viejos conocidos de hasta 10 organizaciones delictivas distintas y al menos 4 arqueólogos que, según sabemos, llegaban a embolsarse cientos de miles de euros por cada pieza sustraída. Ahí es nada. Una momificación del siglo XXI. Debe ser cierto eso de que todo vuelve, o al menos es lo que deben pensar los científicos de la Universidad Griega Demócrito de Tracia. Y es que acaban de presentar en sociedad los resultados de su última gran hazaña, una pierna humana de un cadáver actual que ha sido momificada a la usanza egipcia, para desentrañar miles de años después los muchos secretos de este ancestral rito. Es sabido por todos que en el antiguo Egipto esta curiosa técnica para evitar la putrefacción y cruzar al más allá con el mejor aspecto posible era en parte fruto de la ciencia y en parte de un complejo ritual mágico. Solo el historiador Heródoto lo describe pormenorizadamente. El primer paso consistía en sacar el cerebro del fallecido a través de la nariz con un temible gancho. Luego se rellenaban los ojos con rollos de lino y un par de ojos artificiales para mejorar el aspecto de la momia. Posteriormente, y en compañía de un sinfín de cánticos y oraciones, se extraían los órganos internos con una incisión en la pared abdominal. Después, el cadáver se recubría por 70 días y 70 noches con natrón, una sustancia utilizada para desecar los tejidos. Y para acabar, los embalsamadores recubrían su cuerpo con vendas de lino impregnadas en resina. Pues bien, este es en esencia el método que han utilizado los investigadores con la pierna de una mujer que antes de morir donó su cuerpo a la ciencia. Como resultado han podido realizarse todo tipo de pruebas, análisis y radiografías al miembro momificado. Y hoy sabemos que siguiendo el proceso egipcio, los hongos y bacterias que nacen tras la muerte caen súbitamente fulminados sin necesidad de magia alguna. Eso sí, que conste que en lugar de 70, los científicos han necesitado 208 días para momificar la pierna en cuestión. Puede que debido a que las condiciones climatológicas eran bien distintas, o quizás porque aún hay algo sobre este proceso para vencer a la muerte que no alcanzamos a comprender. Se reabre la batalla por el archivo de Salamanca. El investigador don Policarpo Sánchez inició en enero de 2013 una verdadera cruzada judicial para recuperar los documentos procedentes del archivo de la Guerra Civil. Comenzaban así los primeros coletazos de una batalla administrativa que reclama al gobierno de Cataluña una serie de documentación que había sido cedida por el equipo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en atención a una serie de reivindicaciones de carácter político. Desde entonces y hasta ahora, el investigador asegura llevar gastados 11.000 euros de su bolsillo para sufragar el pulso judicial con la Generalitat. Un larguísimo enfrentamiento que ahora vuelve a los medios porque, en palabras del demandante, el polémico juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está ya a la vuelta de la esquina. Y por último, un nuevo impulso para la arqueología subacuática española. Durante 4 meses al año, el buque se encargará de prestar asistencia a las prospecciones arqueológicas que se realicen en la costa andaluza, un lugar privilegiado para este tipo de menesteres, pues como pueden imaginar, guarda a buen recaudo barcos fenicios y romanos, galeones que intervinieron en la carrera hacia las Indias, navíos destinados a la batalla de Trafalgar e inclusive buques hundidos durante la Guerra Civil. Sin duda, un gran paso hacia adelante. Las noticias de actualidad cada semana nos las trae Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Una pequeña pausa y enseguida llegan las efemérides. Ágora Historia. Con David Benito en Capital Radio. Antes teníamos a Irene hablándonos de su particular libro, pero ya tenemos aquí nuevamente a Irene en el estudio porque llega el momento de las efemérides. Comenzamos con el 30 de mayo de 1431. Juana de Arco, con solo 19 años, es quemada en la hoguera por herejía. Juana llevó a los franceses a una serie de victorias militares sobre los ingleses. En julio de 1429, Reims fue conquistada y Carlos VII fue coronado rey con Juana arrodillada a sus pies. En Rouen fue condenada por los ingleses a arder en la hoguera hasta la muerte. Será canonizada por la Iglesia Católica en 1920. El 30 de mayo igualmente, pero de 1846, nace en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, Peter Carl Fabergé, famoso joyero que manufacturará hermosas piezas con forma de huevos de Pascua de oro y esmalte, animales en miniatura, cálices y bomboneras. El 31 de mayo de 1960 muere en Pyredelkino, cerca de Moscú, el escritor Boris Pasternak, premio Nobel de Literatura en 1958, gracias a su obra Doctor Zhivago, en la que critica veladamente al comunismo. Sus libros de poesía son también muy estimados. Mayo termina con otro día 31 de 1916. En el Mar del Norte, frente a las costas de Dinamarca, se inicia la batalla naval de Jutlandia, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, con resultados inciertos. Se enfrentan la flota de alta mar de la Marina de Kaiser, dirigida por el vicealmirante Reinhard Scheer, y la gran flota de la Armada Real Británica, comandada por el almirante Sir John Jellicoe. 1 de junio de 1963, en el Reino Unido salta a la luz pública el escándalo de espionaje conocido como el caso Profumo, que terminará unos días más tarde con la dimisión del ministro de Defensa británico John Profumo a consecuencia de su relación con la joven Christy Keller, de 19 años, quien a su vez mantiene estrechas relaciones con el agregado militar soviético. También un 1 de junio, pero de 1851, en la ciudad de Cartagena, España, nace el científico y marino español Isaac Peral y Caballero, que creará un submarino que podrá ser utilizado con fines militares, ya que dispondrá de un moderno sistema lanzatorpedos. El 2 de junio de 1537 se promulga una bula pontificada del Papa Paulo III en la que afirma que los indios son seres humanos. Muchos hacen caso omiso de este documento, por lo que continuará la explotación y el maltrato al pueblo indígena. 2 de junio, año 1740. Ese día nace en la ciudad de París Donatien Alphonse François, más conocido como el Marqués de Sade, escritor francés de vida licenciosa que se pasará por este motivo casi toda su vida en prisión. Un 3 de junio de 1726, en la ciudad de Edimburgo, Escocia, nace James Hutton, geólogo escocés, considerado el padre de la geología moderna. Rechazará la teoría del catastrofismo y explicará cómo la sedimentación, el vulcanismo y la erosión producen cambios en la superficie de la Tierra. De este modo, será capaz de llegar a la conclusión de que la Tierra tiene muchos más años de lo que hasta ahora se pensaba. Chocará así con los que afirman que, de acuerdo con la Biblia, la Tierra tiene solo 6.000 años de antigüedad. Otro 3 de junio de 1948 se inaugura en Monte Palomar, California, el telescopio más grande del mundo con una abertura de 5 metros. El 4 de junio de 1472 en Texcoco, actual México, fallece el rey, filósofo y legislador Nezahualcóyotl, que por sus bellos escritos es conocido como el rey poeta del México precolombino. Fue uno de los monarcas más humanos con los que ha contado el México antiguo, ya que sus ideas y forma de gobernar estuvieron rebosantes de humanismo, fue muy diferente a la ideología imperante. Promulgó leyes civiles y penales, dio órdenes para que se construyeran lugares destinados al estudio de la astronomía, la medicina, la pintura, la lengua y la historia de su pueblo y trató de mejorar el nivel de vida de sus habitantes. El 4 de junio de 1783, en Annonay, Francia, los hermanos Montgolfier, Jacques y Joseph Michel, hacen su primera demostración pública de que el aire caliente pesa menos para idéntico volumen de aire frío y embolsado es capaz de hacer subir una bolsa esférica de lino forrada de papel. El vuelo recorre una distancia de unos 2 kilómetros con una duración de 10 minutos y alcanza una altitud estimada de unos 1.600 a 2.000 metros. El futuro de la navegación aerostática ha comenzado. Y vamos terminando con el 5 de junio de 1883. En la ciudad inglesa de Cambridge nace John Maynard Keynes, economista británico teórico del capitalismo y uno de los principales fundadores de la macroeconomía moderna, cuyas ideas expuestas en su principal obra, La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, será uno de los tratados teóricos más importantes del siglo XX por la gran influencia que tendrá. Y finalmente, el 5 de junio de 1900, nace en Budapest, Hungría, el físico Denis Gabor, que en 1947 inventará la holografía, por lo que recibirá el Premio Nobel de Física en 1971. Las efemérides, Irene, que bueno, aunque ya hace bastante calorcito a estas horas, ya uno se puede ir a dar un paseíto, ¿no? Nosotros sí. Estamos a punto de terminar. Sí, está bien. Feliz paseo, ¿eh? Sí. Bueno, pues en un momento la despedida aquí en Ágora. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Es el momento de dar por concluida nuestra asamblea número 90. Desde ya mismo nos ponemos a trabajar en la próxima. Volvemos a reunirnos en este particular ahora el próximo sábado. Será a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Y no quiero ser pesado, pero vuelvo a repetir que tenemos un podcast nuevo. Si quieren descargar los programas a través de iTunes, lo tienen que hacer a través del podcast que tiene las letras amarillas, de color ocre. El que tiene las letras negras va a terminar desapareciendo dentro de muy poco. Si quieren hacer también valoraciones o quieren escribir algún comentario, lo tienen que hacer en el de las letras amarillas. Se lo llevamos ya diciendo durante bastante tiempo y en breve ya les avanzo que va a desaparecer. Así que como sabemos que muchos de ustedes siguen descargando el programa a través de ese podcast de iTunes, el de las letras negras, pues fuera, ese hay que dejar de utilizarlo. Y si ustedes descargan el programa a través de iVoox, pues no hay ningún problema porque va a seguir como hasta ahora. Y ya les quiero avanzar, la próxima semana haremos una visita a un lugar muy especial. Desde ya les invito a que se metan junto con nosotros en el mundo de los gladiadores en la antigua Roma. Es algo que hemos preparado con mucho cariño y no les digo más, solo que se los ofreceremos el próximo sábado. Si nos quieren escribir, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, nuestra página web www.agorahistoria.com. En las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Recordar también que el programa se repite la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche y también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. Les invitamos a que visiten su web radiosapiens.es, una radio de carácter divulgativo, radio online. Y hoy sí, nos despedimos con una frase de la reina Cristina de Suecia. Dice así: los hombres desaprueban por lo común lo que son incapaces de ejecutar. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.